Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. ¿Quién es un verdadero cristiano? Mira, había una vez un hombre recién convertido que iba caminando rápido, mirando por todas partes, como buscando algo con ansiedad. Se acercó a un anciano que estaba sentado al borde del camino y le preguntó: «Por favor, señor, ¿ha visto pasar por aquí a algún cristiano?» El anciano, encogiéndose de hombros, le contestó: «Depende del tipo de cristiano que ande buscando». «Perdone», dijo contrariado el joven, «pero soy nuevo en esto y no conozco los tipos de cristianos que hay, solo conozco a Jesús». Y el anciano añadió: «Sí, amigo, hay de muchos tipos y para todos los gustos. Hay cristianos por tradición, cristianos por cumplimiento y cristianos por costumbre, cristianos por superstición, por obligación, por conveniencia, y también hay cristianos auténticos». Los auténticos, esos son los que yo busco, los de verdad, exclamó el hombre emocionado. Vaya, dijo el anciano con voz grave, esos son los más difíciles de ver. Hace mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. ¿Cómo podré reconocerlo? Y el anciano contestó tranquilamente: «No se preocupe, amigo, no tendrá dificultad en reconocerlo. Un cristiano de verdad no pasa inadvertido en este mundo. Lo descubrirá por sus obras. Allí donde va, siempre deja una huella. Mira, Jesús hoy quiere cambiar el mundo y que su reino se instaure aquí y ahora. Necesita para ello un puñado de verdaderos cristianos en cada lugar que construyan la justicia en el mundo, que ayuden a las personas a tener una vida mejor, que tengan un autodominio en la conducta para no dejarse conducir por el egoísmo que enceguece y por las pasiones desordenadas. Quiere que testimonien a los demás que las cosas materiales no sean dioses, sino solo medios para ayudar a vivir lo importante de la misión que cada uno tiene que cumplir. Quiere que luchen por los derechos humanos. Quiere que acompañe a los enfermos y a todas las personas que sufren, dando aliento. Quiere que les digan al mundo que nos importan los demás. Todos los bautizados estamos llamados a ser verdaderos cristianos en donde estamos, asumiendo los compromisos profesionales, familiares y sociales que nos hacen vivir bien como personas, ya que Jesús, al encarnarse, vino a dignificar lo humano, y quien se decide a seguirlo está llamado a prolongar sus pasos en la actualidad. Por eso, aspiremos a ser cristianos de verdad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.